Mira, voy a estar yendo el viernes a la mañana como para probar el auto el día viernes. Se hicieron varias modificaciones, así que bueno, la intención es tratar de dejarlo mejor puesto a punto el auto como para tener un buen arma para el fin de semana. Vino bien este parate bastante prolongado, digo, como para que descansen los sponsors, para que se haga el trabajo que estás manifestando en el auto, pero me imagino que como piloto la ansiedad te debe carcomer, ¿no?, en estos días, teniendo en cuenta la posición que estás vos. Sí, mira, no sé si la ansiedad, obviamente uno siempre trata de, si se pudiera correr todos los fines de semana, y si el apoyo estaría, obviamente todos quisiéramos correr todos los fines de semana, pero bueno, este parate, más que nada, como vos decías, nos vino bien, principalmente para darle un pequeño descanso a los oficiantes, que realmente están haciendo un esfuerzo enorme, en conjunto con toda la familia, con todos los amigos que realmente ayudan muchísimo para llevar este proyecto adelante. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones más sustanciales que se han hecho en el auto, que recién dabas cuenta, Martín? Más que nada pasé por una parte de carrocería, o sea, se hizo toda la parte de la cola del auto nueva con modificaciones que obviamente te permite el reglamento y que obviamente el equipo lo ha ido plasmando en los autos de turismo de carretera, donde han tenido muchas mejoras, entonces esos cambios se pasaron al auto mío, así que bueno, con muchas expectativas de que obviamente funcione bien el auto. Bueno, primero en el campeonato, es cierto, no muy lejos del segundo. ¿Cómo se planifican estas dos carreras que quedan? No, creo que de la misma forma que lo venimos haciendo. Obviamente hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible, aprovechar cuando tenemos el auto para poder ganar, y en el caso de que no tengamos el auto, como sucedió por ahí en Olavarría, de que por ahí nos fuimos de todo competitivos, si bien nos llevamos un tercer puesto que fue muy bueno, tratar de sumar puntos. Pero bueno, la idea siempre es tratar de salir a buscar la carrera y vamos con esa idea. Sabemos que el auto en el circuito de La Plata siempre se comporta muy bien, a mí me cae muy bien el circuito y creo que tenemos que aprovechar esos beneficios a la hora de plantearnos una carrera. ¿A quién ves como rival a vencer? ¿A Lifraco, a De Benedictis? Estamos hablando de dos jóvenes pilotos que tienen un equipo muy fuerte atrás, ¿no? Que tienen experiencia en lo que tiene que ver con los propios apellidos. ¿En quién ves ahí el rival a vencer? Yo creo que De Benedictis es un gran candidato por ahí a ganar. Emanuel, obviamente, no hay que descuidarse porque también funciona muy bien. La Doge de Centurión está funcionando muy bien. Creo que entre esos van a estar los candidatos a los pilotos que nosotros tenemos que mirar más de cerca. Después, obviamente, Nicolás está haciendo un gran trabajo con toda su gente y creo que es un piloto que el día que le redondee todo, creo que no va a acabar ninguna duda de que va a poder ganar. Y obviamente es otro por ahí de los cuales no nos tenemos que descuidar. Y aparte porque está muy cerca en el campeonato también, no ha perdido el hilo en estas dos carreras del playoff, está cuarto, así que bueno, creo que van a pasar por esos pilotos y nosotros tenemos que tratar de estar lo más firme posible. Bueno, a pensar en estas dos competencias, Martín, sabemos que has encarado con mucha seriedad, que tenés un gran equipo detrás, un gran auto, ni hablar de lo conductivo. ¿Es muy apresurado preguntarte qué va a ser en el 2011 de tu carrera? Las tratativas están hechas como para, si todo sale bien y estamos en condiciones deportivas, principalmente de poder ascender, la idea del equipo en conjunto con toda la gente que me ayuda a mí es tratar de pasar al TCPista. Los trabajos ya se arrancaron, se empezó a hacer un auto íntegramente nuevo, como para afrontar el año que viene de la mejor forma. Pero bueno, obviamente tenemos que tener, como te decía, el pase como para poder estar en el TC Pista. De no poder, obviamente vamos a estar planteando el año que viene para estar en el Mouras y tratar de tener el mejor año posible. Bueno, bárbaro. Nos parece fantástico esta posibilidad y nos alegra muchísimo. Martín, mucha suerte. y estaremos muy expectantes el fin de semana como siempre. Bueno, ya un saludo para todos ustedes que bueno, siempre se acuerdan de mí. Agradecer enormemente a todos los auspiciantes que hacen un esfuerzo enorme para que nosotros estemos en la categoría. Mandar un saludo grande a toda la familia, a mi señora, a mi hijo, a toda la gente que me ayuda, a Néstor, a Chiche, a Ezequiel y a Facundo, que realmente hacen un esfuerzo enorme. A todo el Uber Racing, al Chipuranda, a Pablo Romera, a Juan Jotar para los motores, agradecerle a él. Y bueno, ni hablar, mandar un saludo grande a todos los hinchas de Ford, mandarle el cariño de siempre.